Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 239. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar escuchando lo mejor del rock, del metal y del blues. Recuerden que hoy es el último programa, nos tomamos febrero y volvemos la primera semana de marzo. Hoy vamos a tener tres bandas emergentes, una de España, una de Uruguay y una de Argentina. Y los bloques de costumbre, el superclásico, el acústico, la balada, el bloque de blues, el bloque de Sonia Funes, Grandes Mujeres de la Música y el bloque de Alejandro Ayo, Under del Mundo. Les recuerdo las redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook como Alto Voltaje, el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, el mail para las bandas que quieran que pasemos su material acá es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden que los programas de Alto Voltaje están subidos todos en iVoox.com, en Amazon Music y, como les dije anteriormente, en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con un tema. Vamos a escuchar a la Standard Mother con Diving in Style. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy nos encontramos con una de esas versiones que demuestran cómo una banda puede tomar un tema ajeno y hacerlo completamente propio. Hablamos de Iron Maiden versionando Cross Eyed Mary, el clásico de Jethro Tull. El tema original fue compuesto por Ian Anderson y apareció en 1971 dentro del disco Aqualung, uno de los álbumes más importantes del rock progresivo y del hard rock de los años 70. En la versión de Jethro Tull, la canción es cruda, con letras provocadoras que retrata la historia de una joven prostituta en un contexto social duro, algo bastante fuerte y poco común para la época. A comienzos de los años 80, Iron Maiden estaba construyendo su identidad dentro de la New Wave of British Heavy Metal, mirando de frente a las bandas que los habían influenciado. Lejos de elegir un clásico obvio, Maiden se inclinó por este tema de Jethro Tull y lo transformó en una verdadera aplanadora de heavy metal. La versión de Iron Maiden fue grabada en 1983 como lado B del single The Trooper. Con Bruce Dickinson en la voz y la formación clásica de esa etapa, la banda aceleró el tiempo, endureció los riffs y le dio al tema una energía completamente distinta, sin perder la esencia del original. El bajo galopante de Steve Harris, las guitarras afiladas y gemelas de Dave Murray y Adrian Smith y la potencia vocal de Dickinson convierten a Cross Eyed Mary en un ejemplo perfecto de cómo Iron Maiden rendía homenaje a sus influencias, sin copiarlas, llevándolas a su propio territorio. Este cover también muestra el respeto que Maiden siempre tuvo por el rock británico de los 70, demostrando que el heavy metal no nació de la nada, sino que es una evolución directa del hard rock y el progresivo que lo precedieron. Cross Eyed Mary, en manos de Iron Maiden, no es solo un cover, es una reinterpretación poderosa, cruda y directa, que terminó convirtiéndose en un clásico oculto dentro de la discografía de la banda, muy querido por los fans. Así que vamos a escucharlo acá en el bloque del cover de Alto Voltaje, Iron Maiden homenajeando a Jethro Tull con Cross Eyed Mary. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Y estamos en el bloque del acústico, donde pasamos una canción rockera en su versión acústica. Y la canción de hoy es Ace of Spades de Motorhead. Un tema que desde su lanzamiento en 1980 se convirtió en un verdadero manifiesto de vida para todos los que aman el rock duro. Motorhead nació en 1975 de la mano de Lemmy Kilmister, un bajista expulsado de Hawkwind que decidió formar su propio grupo. Con una consigna clara, tocar más rápido, más fuerte y con más actitud que nadie. Y lo logró. Motorhead no era heavy metal, no era punk, era Motorhead. Un estilo propio, ruidoso, agresivo, sucio y al mismo tiempo cargado de autenticidad. Esa mezcla de furia y honestidad se convirtió en su sello. Ace of Spades fue el tema que los catapultó al reconocimiento mundial. Un riff imparable, un bajo que rugía como un motor y una letra que hablaba de la vida con una apuesta constante. No me importa perder mientras sea con estilo, decía Lemmy. Y esa frase lo definía a la perfección. Vivir intensamente, sin miedo y sin reglas. Ahora bien, escuchar esta versión acústica es toda una experiencia. Sin el ruido ensordecedor, sin los amplificadores al máximo, el tema se transforma. La guitarra suena más cálida, pero sigue siendo filosa. La voz de Lemmy, con su tono rasposo e inconfundible, cobra un protagonismo brutal. Ya no hay velocidad, pero hay presencia. La letra se siente más cercana y más real. Es como si Lemmy te hablara al oído recordándote que la vida sigue siendo un juego de azar, aunque el volumen esté al mínimo. Esta versión fue interpretada por Lemmy en distintas sesiones especiales, como la famosa The Acoustic Session, de los años 2000, donde mostró que detrás de la furia había un músico con una enorme sensibilidad y respeto por sus canciones. Era su forma de demostrar que el poder del rock no depende de los decibeles, sino del alma que hay detrás de cada nota. Lo más increíble es que esta versión es cómo conserva la esencia original, porque aunque cambie el formato, sigue siendo un grito de libertad. Sigue siendo una declaración de independencia, un himno para los que no encajan en las reglas, para los que eligen su propio camino, aunque sea el más difícil. Y escuchar a Lemmy sin filtros, sin efectos, es un recordatorio de por qué Motorhead trascendió generaciones. Porque él no fingía, nunca fue un personaje, fue real. Un tipo que vivió, bebió, cantó y tocó con la misma intensidad, hasta el final. Lemmy solía decir, el rock no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto. Y eso se siente en cada palabra de esta versión acústica. No hay artificios, no hay maquillaje, solo él, una guitarra y la verdad. Por eso hoy bajamos las luces, dejamos los amplificadores en silencio y le rendimos homenaje al alma inmortal del rock. Porque si hay alguien que demostró que no hace falta electricidad para ser poderoso, ese fue Lemmy Kilmister. Y este tema es un clásico que, incluso desenchufado, sigue rugiendo con toda la fuerza del infierno. Así que vamos a escuchar a Motorhead con Ace of Spades en su versión acústica. You say it's all a game to me. Seven come 11, snake eyes watching you. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. But apparently I am. At the ante, I know you're gonna see me. Read 'em and weep. Dead man's hand again. I see it in your eyes. Take one look and die. Thank you. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy, donde destacamos a esas mujeres que dejaron una huella poderosa en el rock, el blues y la música, nos metemos en la historia de una artista que sorprendió al mundo desde muy joven, Joss Stone. Una voz que parece salida de otra época, una artista que canta con el corazón en carne viva. Y una de las intérpretes más auténticas y naturales del soul y el blues moderno. Joss Stone nació en Inglaterra, pero su voz parece del profundo sur de Estados Unidos. Desde los 13 años ya cautivaba con un tono cálido, áspero, expresivo, capaz de transmitir dolor, esperanza y fuego en una sola frase. Su irrupción en la música fue un terremoto. ¿Cómo podía alguien tan joven cantar con ese nivel de madurez emocional? Con ese espíritu tan vieja escuela. Pero ahí estaba, rompiendo esquemas, demostrando que el alma no tenía edad. Su primer gran impacto llegó con The Soul Session, un disco donde interpretó clásicos del soul y el rhythm and blues con una frescura increíble. Fue la prueba definitiva de que no estábamos frente a una cantante más, sino ante una mujer con una conexión natural con el blues y el soul rock y esa tradición musical que exige no solo la técnica, sino verdad. Y Joss Stone canta con verdad. Cada nota que emite está cargada de sentimientos, de energía, de una intensidad que te atraviesa. Con los años fue creciendo como artista, explorando distintos estilos, pero siempre manteniendo ese ADN potente que mezcla blues, soul y rock con una libertad absoluta. Lo suyo nunca fue encajarse en un molde. Tiene discos más clásicos, otros más modernos, otros más experimentales, pero en todos se escucha lo mismo, una voz que manda, que acaricia y que a veces te raspa. Como un buen blues. En vivo, Joss es otra historia. Sube al escenario descalza, relajada, sin poses ni artificios. Y cuando empieza a cantar, se transforma, improvisa, juega, se deja llevar por la banda, por la energía del público, por lo que siente en ese momento. Sus shows son pura espontaneidad, pura emoción. Es de esas artistas que no necesitan luces ni efectos. Solo un micrófono y su alma. Además, con el tiempo se convirtió en una figura muy respetada dentro del ambiente del blues y del rock clásico. Ha colaborado con leyendas, ha pisado escenarios históricos y siempre mantuvo un perfil artístico independiente, fiel a lo que siente y alejada del molde comercial. Joss Stone es una de las voces más impresionantes de su generación. Una artista que lleva el blues y el soul de la sangre y que supo conquistar el mundo con honestidad, talento y una pasión que no se aprende, se nace con ella. just a little bit stronger, baby. Could have made it last a little bit longer, maybe. Could have made it on my own. I should have just let you go. I should have been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know, I know, I know I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. I saw what I saw. Should've been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are on and off for me. You could've tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. And I saw what I Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Santi de Furgas, una banda de Andorra. Queríamos presentaros nuestro tema llamado Pozo y aprovechar para invitaros a seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Y bueno, espero que disfrutéis la canción. Un abrazo. Ahora veo desde afuera lo profundo que es el pozo, donde he estado tantas veces intentando salir solo. Pero veo en tu mirada la cuerda inacabada. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada, y es cuando bajamos un poco la velocidad, pero no la intensidad. Porque cuando hablamos de Forever, hablamos de una de las baladas más importantes, más sentidas y más recordadas, no solo de Kiss, sino también de todo el hard rock de fines de los 80. Forever fue editada en 1989 dentro del álbum Hot in the Shade, un disco clave para la banda. Kiss venía de atravesar cambios, modas nuevas, el auge del glam, y necesitaba demostrar que todavía podía conectar con el público desde otro lugar. No solo con riffs potentes, sino también desde la emoción. La canción fue compuesta por Paul Stanley junto a Michael Bolton, en una colaboración que en su momento sorprendió a muchos, pero que terminó dando un resultado enorme. Esa mezcla entre sensibilidad, pop y espíritu rockero logró una balada simple, directa y profundamente emotiva. La letra de Forever habla de amor verdadero, de compromiso, de promesas que no se dicen a la ligera. No es una balada triste ni derrotada, sino todo lo contrario, es una canción esperanzadora que habla de creer en el amor y de apostar a algo que dure para siempre, incluso en un mundo que cambia constantemente. Musicalmente, el tema está construido de manera impecable, arranca de forma íntima, con una base tranquila que deja espacio a la voz y va creciendo de a poco, sin apuro, hasta llegar a un estribillo enorme de esos que se cantan con el corazón en la mano. La interpretación de Paul Stanley es clave, suena honesto, vulnerable, lejos del personaje exagerado del escenario, mostrando al músico y a la persona detrás del maquillaje. Forever también fue un éxito rotundo en las listas, llegando al top 10 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los simples más exitosos de la historia de Kiss. Algo que demuestra que el público rockero también necesitaba canciones así, que acompañen momentos, recuerdos y emociones. Con el paso del tiempo, este tema se transformó en un clásico infaltable sonando en radios, recopilatorios y siendo coreado por miles de fans en todo el mundo. Es una de esas canciones que atraviesa generaciones y que sigue funcionando igual de bien hoy que cuando fue editada. Forever confirma que Kiss no fue solo fuego, maquillaje y escándalo, sino también una banda capaz de sentir, transmitir y emocionar. Una balada que demuestra que el rock, cuando se anima a mostrar su mano, puede ser todavía más poderoso. Así que ahora, acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje, vamos a escuchar una de las grandes baladas del hard rock. Esto es Kiss Forever. Forever. This time I know it's Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Walter Trout, una figura fundamental del blues rock moderno. Nació el 6 de marzo de 1951 en Ocean City, Nueva Jersey, y desde muy chico encontró en la guitarra una forma de expresión directa, casi salvaje. Creció escuchando blues eléctrico y rock de los años 60, y muy pronto quedó marcado por guitarristas como Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Freddie King y Albert King. Influencias que todavía hoy se pueden escuchar en cada vibrato, en cada fraseo largo y sentido. Su carrera profesional comenzó en los años 70, girando y grabando con bandas como Canon Heat, donde aprendió lo que significa tocar blues de verdad, noche tras noche, escenario tras escenario. Pero el punto de quiebre llegó cuando se sumó a John Mayall y The Blues Breakers, una verdadera universidad del blues por la que pasaron leyendas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor. Con Mayall, Trout no solo tocó, maduró, se endureció y encontró su propia voz. A mediados de los 80 decidió lanzarse como solista y ahí empezó a construir una carrera impresionante por cantidad y calidad. Walter Trout editó más de 20 discos, manteniendo siempre una coherencia artística basada en el blues, pero con una energía rockera que lo vuelve único. Álbumes como Life in the Jungle, Prisoner of Dream, Blues of the Modern Days, Ordinary Madness y We Are All in This Together muestran a un músico comprometido con su tiempo, que habla de injusticias, problemas sociales, conflictos internos y emociones reales. En 2014, su historia dio un giro dramático. Walter Trout estuvo al borde de la muerte debido a una grave insuficiencia hepática. Pasó meses esperando un trasplante sin saber si iba a sobrevivir. Cuando finalmente recibió un nuevo hígado y logró salir adelante, regresó a la música con una intensidad pocas veces vista. De esa experiencia nacieron discos profundamente personales, como Battle Scars y Survivor Blues, donde cada canción suena como un testimonio de lucha, agradecimiento y resistencia. Lejos de bajar el ritmo, Trout siguió grabando y girando por todo el mundo. En los últimos años, trabajos como Ordinary Madness, Ride y Broken, discos que confirman que sigue siendo un artista vigente, feroz y creativo, sin vivir de la nostalgia ni de los viejos laureles. Walter Trout es un guitarrista de sonido filoso, crudo, con solos largos y emotivos, pero también es un compositor honesto que usa el blues para contar historias verdaderas. No busca virtuosismo vacío, busca conexión. Por eso su música pega fuerte, porque está hecha desde la experiencia, desde el dolor y desde la superación. En un mundo donde todo parece descartable, Walter Trout representa lo contrario: autenticidad, perseverancia y pasión. Un músico que demuestra que el blues no envejece, que sigue evolucionando y que todavía tiene mucho para decir. Tomorrow still be here, and we could all be dead. Lord, Lord, Lord, I ain't gonna wear no more. Seems like you don't want me, woman, and I know that now I got to go. I know I got to go. Yes, I do. Thank you. lose a little more every day. My kaleidoscopic mind, it will not let me see what I left behind and what is there in front of me. Now I find myself wanna feel, but everything seems so unreal, and the world just melts away. It's like my heart is made of steel, and I've been here for so long, trying to be strong, but sometimes I can't hold on. That's when all my strength is gone, gone, gone. Losing all control, trying not to lose all my soul. Now I need someone to come and hear me when I say, hear me when I say, I don't wanna be broken. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that wonder heart. Hola a toda la audiencia de Alto Voltaje. Les habla Agustín Ruente desde Montevideo, Uruguay, y quería presentarles mi nueva canción, Ideas Nuevas, que salió hace poquito, se estrenó hace poquito en diciembre, y contarles también que sobre abril y mayo vamos a estar haciendo una gira por Buenos Aires, así que nos vemos pronto. Si nos quieren seguir por las redes, a Ruete en Instagram y a Agustín Ruete en Facebook. Chao, un abrazo y gracias por escucharnos. Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Presento una banda de power metal de Pekín, China, que se formó en el año 2016, están hasta la actualidad. La banda se llama Anduril, que bueno, el que no conoce del mundo del Señor de los Anillos, de de Tolkien, Andúril era la espada legendaria de Aragorn. La banda sacó un EP en el año 2017 titulado Soul Alchemist, de 4 o 5 temas más o menos, y tienen 2 singles grabados también. La banda está formada por Lee en el bajo, Juan en la guitarra, Sang en la batería, Liu en la voz, Sima en las teclas y Murong en la otra guitarra. Vamos a escuchar dos canciones de esta banda. Una se llama Windrunner y la otra se llama Song of Snow and Frost. black and long for homeland greens. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Sweet Home. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bien, y estamos en el bloque del superclásico y tranquilamente podríamos estar en el bloque del cover, porque cuando suena rock and roll music, para muchísima gente el primer nombre que aparece es The Beatles. Y no está mal, porque si bien el tema no les pertenece en autoría, sí les pertenece en impacto cultural, en difusión y en cómo quedó grabado en la memoria colectiva del rock. La canción fue escrita y grabada originalmente por Chuck Berry en 1957, en pleno nacimiento del rock and roll. Berry la pensó como algo más que un simple tema bailable. Era como casi una declaración ideológica. En la letra deja claro que no le interesa el tango, el mambo, el jazz moderno ni las orquestas refinadas. Lo único que quiere escuchar es rock and roll. Fuerte, directo y sin vueltas. En ese momento el rock todavía era visto como música rebelde, juvenil, incluso peligrosa. Chuck Berry estaba diciendo, sin pedir permiso, esto es lo nuestro y vino para quedarse. Su versión tiene este groove inconfundible, con swing, guitarra filosa y la actitud fundacional del género. Pero como pasaba con muchos pioneros del rock, su impacto fue enorme en músicos, pero todavía limitado en alcance masivo. Y ahí entran The Beatles. En 1964 la banda ya era un fenómeno mundial. La Beatlemanía estaba en su punto más alto y todo lo que tocaban se convertía en oro. Deciden incluir rock and roll music en el álbum Beatles for Sale, y no la tratan como una pieza de museo, sino como lo que era para ellos, una canción viva, urgente y peligrosa. La voz principal queda en manos de John Lennon, que la canta casi al límite, raspada, acelerada, como si estuviera definiendo el rock con el cuerpo. No hay sutileza, no hay corrección, hay furia, hay actitud, hay calle. Los Beatles no copiaron a Chuck Berry, la reinterpretaron desde la energía de una nueva generación. Le metieron velocidad, potencia y un espíritu casi punk antes de que el punk existiera. Y acá sucede algo clave en la historia del rock. Millones de pibes y pibas en todo el mundo escucharon rock and roll music por primera vez en la versión de los Beatles. En radios, tocadiscos, shows y televisores. Para muchos, esa fue la canción que les explicó qué era el rock and roll. Incluso antes de saber quién era Chuck Berry. Por eso, con el paso del tiempo, el tema quedó más asociado a los Beatles que a su creador original. No porque Berry no importe, todo lo contrario, sino porque los Beatles funcionaran como puente entre los pioneros y el público masivo global. De hecho, este es uno de los grandes méritos de los Beatles. No solo escribieron canciones inmortales, sino que rescataron, amplificaron y homenajearon las raíces del rock, llevando a Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins y tantos otros a una nueva dimensión. Así, rock and roll music se transforma en un caso emblemático de la historia del género. Una canción que nació como un manifiesto del rock y que terminó convertida en un himno universal gracias a un cover que hizo historia. Porque a veces en el rock, el que hace famoso un tema no es quien lo escribe, sino quien logra que atraviese generaciones. Y este es uno de esos superclásicos que cuando suena no importa de quién sea la firma. Importa que el rock and roll sigue sonando. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar el tema Rock and Roll Music por The Beatles. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. I took my love on over across the tracks.

Muy bien, y llegamos al último bloque de esta edición 239 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook como Alto Voltaje. El mail para las bandas y solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recuerden que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en Amazon Music, en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nos vamos a ir escuchando a la banda Venture. Y bueno, este fue el último programa de la temporada. Nos vamos a ir todo febrero. Nos vamos a reencontrar de nuevo el viernes 7 de marzo, como siempre, a las 8 de la noche por cuervorockradio.com.ar. Nada más para decir, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos, como dije, en marzo con más Alto Voltaje. Chao.